¿Listo? Perfecto. Ya, pues mucho gusto. Para empezar, ¿quieres decirnos tu nombre y en dónde te encuentras? ¿Cómo no? Bueno, un gusto también este encuentro. Soy Hugo Loza Santoro. Estoy en Uruguay, concretamente ahora en Punta del Este. Punta del Este es una ciudad balnearia que está a unos 130 kilómetros de Montevideo. ¿Sí? Si bien yo vivo en Montevideo, también trabajo acá en Punta del Este, porque las distancias son cortas, la ruta es ágil, es 1 hora y media, 1 hora 40 de viaje. Entonces, bueno, trabajo en Montevideo, en la consulta, y también aquí en Punta del Este. Además de la consulta, también codirijo una escuela de desarrollo humano que se llama Educa, y bueno, que tiene su sede aquí en Punta del Este, lo cual también me tiene bastante ocupado aquí, por el este del país. Entonces estoy yendo y viniendo, y bueno, se hace también divertido, entretenido, también un poco el cambiar de aire. Y acá la zona del este en Uruguay es una zona realmente muy, muy, muy linda. Entonces es bien disfrutable. Muy bien. Pues aparte de dónde te encuentras, el primer tema es quién eres, y sería como quién eres como ser humano, en cuestión de tus valores o tus pasiones o algunas características que dirías que te definan de alguna manera. Bueno, haré el intento, porque realmente es una pregunta como fácil de formular y muy difícil de responder. Y seguramente a medida que nos vayamos, porque vaya que si esa pregunta no, no las estamos haciendo, creo yo, ¿no? Permanentemente. Y en esto también desde la Gestalt, de viendo, bueno, en este aquí y ahora, ¿no? ¿Quién soy? Voy a tratar de responderla como desde ahí, desde este presente. Parece muy justo. En este momento, soy una persona nerviosa en el sentido de este encuentro, porque también quiero compartirlo, ¿no? Porque es una instancia muy amena esta charla contigo, pero bueno, también es una instancia diferente y bueno, también me genera entre curiosidad, también me podría definir a partir de eso como curioso en este momento, de ver, ¿no? Cómo va fluyendo esta charla, y también como esta curiosidad de ver por dónde va mi respuesta en este momento, ¿no? Porque seguramente cuando me vea, bueno, ahí también me va a ir aportando, ¿no? Porque esto siento que es una respuesta que no es para ti, ni para quienes puedan estar viendo esta entrevista en este momento, sino que en realidad es una respuesta para mí, es lo que estoy sintiendo en este momento, ¿verdad? Entonces me parece bien interesante. Porque más allá de compartirlo, esto de poderlo nada, interiorizar y reflexionar. Desde ese lugar también me puedo definir, o que también en esto de quién soy, que me lleva también a la identidad, y soy psicoterapeuta gestáltico, soy psicólogo. Y desde ese lugar también soy un apasionado por las relaciones de ayuda. Soy una persona que me gusta y disfruto mucho el escuchar, mucho más que el hablar. También me define un poco la curiosidad, lo que también en la profesión está bueno que la tengamos, y también me defino como un emprendedor. No emprendedor en los términos que por allí se conoce más a nivel empresarial, ¿no? De desarrollar grandes proyectos, empresas, sino en esto de poder emprender, de poder como abrir nuevas situaciones, nuevos espacios, y sobre todo que puedan ser espacios para poder compartir. Sean obviamente vinculados a la profesión o no, pero esto de poder generar o propiciar que algunas cosas sucedan Creo que eso me define y lo siento como parte de mi identidad. ¿Y dirías que tienes algunos valores medulares que mantienes o ejes para ti en diferentes aspectos de tu vida? Sí, claro que sí. Valores como la solidaridad, valores como el culto como a la confianza, y la confianza más en términos de relación humana, ¿verdad? En los términos de en una amistad, en un vínculo de las características que sean. Esto de la, o pretendidamente, ¿no? Para mí el tema como de la rectitud, esto es un valor que lo tengo así como muy presente desde niño, desde mi familia y concretamente desde mi padre, ¿no? Entonces, esto que había que ser como impecable, ¿no? Esto que por ahí que habla Miguel Ruiz, ¿no? Esto de ser impecable, por ejemplo, con las palabras, como ser impecable con las acciones. Y eso siento que me viene de allá y entonces, como algo muy, muy marcado, ¿no? Ahí desde lo familiar. ¿Y tienes algunas pasiones en la vida? Sí, tengo pasiones que en realidad me gustaría tener más o más diversificadas. Por ejemplo, voy a empezar por las pasiones que no tengo. Por ejemplo, no soy un apasionado del fútbol. No soy un apasionado, por ejemplo, de, no sé, un grupo musical. O bueno, si va a venir tal o cual, no sé, cantante, actor, estar allí, ¿no? Tratando de conseguir entradas. La verdad que eso no lo encuentro por ahí. Sí me apasiona esto del aprender, me apasiona el escuchar y vuelvo ahí como a lo mismo, ¿no? Que traía un poco desde mi presentación también. Esas son pasiones. Me apasiona sí el disfrute de lo bello, ¿no? Lo bello de un encuentro, de compartiendo una copa de vino, un café, o el viajar, que eso sí me apasiona y mucho en el sentido también de aprender, de conocer nuevas realidades. Y en estos contextos realmente de pandemia, realmente estoy extrañando eso, ¿no? Desde este momento, ¿no? De Y sí, ha sido mayor. un año muy duro para los viajeros. Sí, la verdad que Sí. sí, la verdad que sí. Entonces también es como un momento de seguir como alimentando esa pasión bueno, con canales tan interesantes en YouTube, con viajeros, un coterráneo tuyo que Sí. sigo. Aprendiendo en cabeza ajena, ¿no? Exacto. Entonces por ahí van un poco mis pasiones. Pues también me pregunto un poco de tu historia y quisiera saber qué se te ocurre ahorita como un evento en particular o un conjunto de circunstancias que dirías que te ha impactado o definido de alguna manera significativa. Ajá. Algo que siento que impactó en mí es cuando, por ejemplo, tomé la decisión de comenzar a estudiar psicología, por ejemplo. Porque en un momento estuve como en dudas, esas por allí, esas. No sé si llegara a una crisis vocacional, pero había varias cosas que me interesaban. Entonces, primero estudié relaciones públicas y fue una carrera que también que lo hice con mucho disfrute. Pensé en pasar por las relaciones internacionales y cuando me di cuenta que era psicología, eso fue como muy importante y lo recuerdo y lo agradezco, ¿no? Porque por todas estas satisfacciones que la carrera me viene dando, que la profesión me viene dando. Entonces, ese es un momento, es un punto de inflexión para mí. De hecho, también yo hice la carrera, estudié trabajando, entonces también redoblando, ¿no? Los esfuerzos en cuanto a los tiempos, y demás. Y por un lado, dice, bueno, pero esto valdrá la pena, todo este esfuerzo. Y sí, confirmando, ¿verdad? que sí, que iba por ahí. Y más aún, y lo estoy pensando ahora, en esto de que yo empecé la carrera con una concepción de lo que sería mi futuro rol ocupacional, pensando más en una cuestión psicométrica, ¿no? Más por ahí. Y después, al entrar en la facultad y sobre todo el primer contacto con la Gestalt, me abrió otra posibilidad, y más aún, y que lo reconozco también como un punto de esto que tú hacías mención, por ejemplo, el comenzar mi primer proceso terapéutico, y que fue gestáltico, ¿verdad? Entonces allí me abrió y me hizo también como reformular a ver por dónde, ¿no? Quería llevar mi práctica, y me di cuenta que aquello inicial no era. Entonces eso también implicó, ¿no? Un quiebre, y un replantearme, ¿no? Y a ver si, bueno, y de explorar estos nuevos caminos que me ofrecía, ¿no? Ahí desde mi proceso personal y visualizándome después en el ejercicio profesional. Eso lo reconozco como un punto así, como claro, ¿no? Y podría también traer otros. Vinculados también como al desarrollo de la profesión o de la Gestalt acá en el Uruguay. Pero del otro lado, que no sea tu parte profesional, aunque sea una división Sí, artificial, por así decirlo, claro. ¿se te viene algún momento definitivo para ti como persona? Sí, claro. Entonces, por un lado esto, y por eso no sabía si abundar por ahí o no, pero aspectos que tienen que ver con lo vincular, sobre todo me vienen, ¿no? Situaciones o de dificultad en algún vínculo, en los vínculos de pareja, en la interrupción o la decisión de interrumpir la continuidad de una relación de pareja, concretamente un divorcio. Son situaciones que realmente hay mucho aprendizaje, pero hay un antes y un después, ¿verdad? Entonces, situaciones, sí, como de reorganización y de volver como a barajar y dar de vuelta, como decimos a veces coloquialmente, ¿no? Eso, de Claro. ese punto de vista, sin lugar a dudas. O también algún accidente, tuve un par de accidentes de tránsito importantes, donde, bueno, ahí en eso que por ahí a veces se relata de ver pasar la historia o la vida, ¿no? En esas fracciones de segundo y bueno, también tomar conciencia de que, bueno, que el resultado fue el que fue, pero podría haber sido diferente, ¿no? Entonces, como esa conciencia también de la finitud de la vida, o de ver la posibilidad de la muerte cerca, ¿no? Entonces, también, bueno, un antes y un después de esas situaciones. Y también me pregunto que ¿con quién te has topado? O sea, ¿quién ha sido una persona de impacto para ti, de influencia, de que te ha llegado profundamente en tu vida? Bueno, ahí también reconozco a varias personas como en diferentes ámbitos, ¿verdad? Por un lado, por supuesto, desde lo familiar, y voy a caer con un lugar común, por ejemplo, mis padres, ¿no? Es innegable, por supuesto, ese reconocimiento y también ese lugar de quién soy yo y de dónde vengo y que vengo desde ahí, ¿no? Y desde el sistema al que pertenezco, es un primerísimo lugar. Relaciones fundamentalmente de amistad, ¿no? Reconociendo a amigos, esos amigos que se vuelven hermanos, ¿verdad? Y que en realidad a partir del encuentro, ¿no? con ese otro. Siento que también que mi vida fue transformada y seguramente haya sido recíproco, en el mejor de los casos. Pero ese tipo de situaciones, por supuesto que... ¿Perdón? Ah, pensé que... Perdón, estoy discutiendo con mi perro, perdón. Ah, bueno, muy bien. Perdón. Por supuesto que también desde lecturas y personas que ni siquiera obviamente tienen idea de cómo me han afectado o cómo me han llegado y cómo me han transformado, ¿no? A ver, ¿cómo quién? Ahí como quién. Por ejemplo, John Wellwood, por ejemplo, bueno, ni hablar de Pearls, aquí pensando en nuestro país. Alguien que yo reconozco y valoro muchísimo profesionalmente y humanamente es Alejandro Spangenberg, que también fue mi primer contacto con la Gestalt, en el marco, ¿no?, de la formación primero en facultad y después profundizando estudios en Gestalt. Y esos son personas que le encuentro en la vida con estas personas, obviamente que ha tenido un efecto transformador, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, pensando también en el encuentro, por ejemplo, con algunos sacerdotes, porque también yo vengo, que también he tenido en su momento una participación bastante activa a nivel religioso, bueno, en mi adolescencia, grupos de jóvenes, en mi juventud, siendo catequista, y también, ¿no?, algunos personas que, bueno, que también han sido como faros, ¿no? Decir, bueno, que también mostrando un poquito allí el camino y pudiendo tomar un poquito de su luz. Entonces, por suerte, y ojalá que tenga la posibilidad de seguir maravillándome y sorprendiéndome, ¿verdad?, con más personas que puedan ser maestros para mí. Pero sí, obviamente que en diferentes ámbitos, pero hay como en lo vincular es donde realmente es donde me genera así como la mayor, ¿no?, como la mayor sorpresa. Muy Sí. bien. Y también tengo curiosidad sobre cómo te estás experimentando y cómo te vas conociendo en este momento de tu vida en cuestión de la edad. Ajá. Bien, bien. Bueno, yo acabo de cumplir 50 años, entonces en este momento también estoy como tomando como más contacto con esto también del paso del tiempo, ¿verdad? Y entonces, bueno, más allá de la famosa crisis de los 40 o estos números redondos, ¿no?, estos cambios de década, sí, en realidad no es lo mismo tener 40 ahí que tener 50. Entonces, sí, me experimento, y valga la redundancia, de un lugar de mayor experiencia, y que también me permite transitar y elegir con mayor tranquilidad, ya sin ese apremio por o llegar a determinado lugar o llegar a determinado meta económica o patrimonial. ¿No? Que en mí me sentía más como en años anteriores, como más alineado con eso. Y ahora lo que experimento desde este lugar es, obviamente, que sí, que me interesan todas esas cosas, pero también como es un lugar como de mayor disfrute. ¿Y en qué sentido? Yo en este momento me estoy aprendiendo o tratando de aprender un poco más de poder darme tiempos y realmente de elegir hacer o participar de aquello que realmente me cause disfrute, placer, y no como la finalidad de un medio para llegar a otro lugar. Entonces, eso me permite realmente, así como experimentar este momento desde otro lugar. De hecho, mi estar en Punta del Este y mi idea en breve de poder mudarme a Punta del Este también tiene que ver con eso, ¿no? Como, bueno, el deseo también de poder, bueno, disfrutar esta naturaleza maravillosa que el país nos regala. Son otros ritmos, no son los ritmos de la ciudad, si bien Montevideo es una ciudad pequeña, pero igualmente tiene como otra impronta. Entonces también esto va a compasar también, ¿no?, como con estos ritmos más lentos, más disfrutables, es algo que lo estoy experimentando en este momento, ¿no? En estos 50 que te decía. Y también como hombre de 50 años, ¿no? Entonces, Sí, claro. también te pregunto cómo te entiendes y cómo te experimentas dentro de la cuestión de tu género o tu masculinidad. Ajá. Bueno, en relación a eso, más allá de una cuestión que ahí no termino de tener como muy claro mi adhesión a, por ejemplo, a posturas más feministas o más machistas, me hacen un poco de ruido, ¿no? Sinceramente, a veces me queda más claro, obviamente, que es ser machista que de repente que ser feminista. No me queda tan claro. Y en esto sí, más allá de una cuestión de género, me parece importante ver un poco más a nivel de como de energía femenina o masculina, más allá de una cuestión, como decíamos, de género. Entonces, en mi proceso también como de revisión, me reviso en esto de poder tener integrado, ¿no? Estas dos energías y, bueno, por momentos en lo que tiene que ver con lo yang, de poder ser asertivo, pensar en objetivos, en accionar y también permitirme lo yin de la contemplación, del reposo, eso, de contemplar. Entonces, como esto de tratando de que estén como lo más integrado en mí estas dos energías. Me siento más identificado hablando en estos términos que de feminismo o machismo o masculinismo, que no sé si existe la acepción. No sé si con esto respondo tu No, sí, pregunta. claro. Y también tengo la duda de, como tu ser social, ¿cómo experimentas las cuestiones de poder y privilegio en tu vida? Poder y privilegio. El privilegio, si lo entiendo bien, es algo que es conferido por alguien, ¿no? Me dan el privilegio de, no sé, tener una exoneración en algo. Ese privilegio, en la medida que si lo seguimos tomando en cuenta como algo que me es dado, seguramente lo tomaré desde una energía superior, ¿no? Si es que viene desde la afuera, digamos, o desde otro lugar. Y lo conecto con esto que decís del poder, que me siento sí privilegiado o tomo la posibilidad de ese privilegio de poder gestionar algún tipo de poder de la forma que yo lo entiendo del lugar que me siento más cómodo de poder gestionarlo, ¿no? Porque obviamente quienes tenemos por allí algunas responsabilidades institucionales y demás, obviamente que hay un poder, ¿no? Que hay que poder gestionar. Y en mi caso, de la forma que me siento más cómodo haciéndolo, es esto como de haciéndolo circular o de haciendo posible, generando sinergias, ¿no? O sea, como articulador, para que todos podamos enriquecer una idea o una propuesta, ¿no? Si eso lo tomamos en sentido como de poder, tener la posibilidad de poder, valga la redundancia, utilizando el término poder, de gestionarlo de esa forma. Y ese es un lugar que me hace sentir bien, que me gusta, no desde el lugar como más poder en términos jerárquicos o de, bueno, de hacer cumplir determinadas cuestiones, ahí no me llevo tan bien, porque no es un lugar que me sienta cómodo. Muy bien. Pues me estabas comentando de que fue a través de Spannenberg que llegaste a la Gestalt. Y quiero preguntarte cómo estuvo ese primer encuentro, cómo llegó la Gestalt a tu vida. Un impacto así como desde la sorpresa, ¿no? Desde la, ah, existe esto. En esto de hasta la forma también que yo fui recibiendo esas primeras enseñanzas de la Gestalt, desde que está incluso no desde la repetición de conocimientos o el tratar de dar respuestas en forma elegante, sino esto de poder aprender en grupos, de poder aprender desde la vivencia, que un examen o un parcial fuera un trabajo vivencial en el marco, ¿verdad?, de la universidad. Eso realmente para mí fue impactante, fue sorprendente. Y fundamentalmente en esto también de la forma de poder vincularnos con el otro, ¿verdad? Esto de la horizontalidad, por ejemplo, fue algo que realmente fue de impacto para mí. Sobre todo pensando en esto, que te decía cómo yo llegué primeramente a la psicología, o era mi fantasía, ¿no? Esto de tratar de explorar o de saber algo que el otro no sabía, ¿verdad?, sobre sí mismo, o saber hasta más que el otro, ¿no? Porque si te aplico determinado test, yo voy a saber, ¿no?, algo que ni siquiera tú capaz que sos consciente de eso, si no hay capaz, ¿no? Entonces, esto también me posibilitó pararme frente de otro lugar, frente también a la profesión. Y a medida también que iba como avanzando un poquito más en el conocimiento de la Gestalt, también fui como asomándome a otras corrientes teórico-técnicas, no tanto con la idea como de decir, bueno, capaz que no es la Gestalt. Yo sabiendo que era la Gestalt, pero mi temor era como de quedarme solamente sabiendo de Gestalt. Entonces, pasé por el psicodrama, pasé por la bioenergética, pasé por el psicoanálisis, pero como forma también de confirmar que mi verdadera pasión tenía que ver con esto, y obviamente, ¿no?, integrando herramientas, esta famosa valija de herramientas de Foucault, obviamente que siempre viene muy bien, pero sobre todo como para ir chequeando, ¿no?, que bueno, que era por acá donde quería seguir transitando. Un poco por ahí. Confirmándote ahí. Sí, exacto. Exacto. Y pues yo sé que ha sido un camino de más de 6 meses, ¿no? Pero ¿cómo dirías que has configurado tu trabajo? O sea, ¿cuál es la esencia de lo que tú haces? La esencia de lo que hago. Creo que la esencia de lo que hago es poder acompañar el proceso de un otro. Y que ese proceso también me transforma, ¿no? Entonces, en esto de estar juntos, caminando en este proceso, y que a su vez, si bien por supuesto, el consultante es quien viene con la demanda de resolver o encaminar o conocerse, pero que me interpela todo el tiempo de estar revisándome. Entonces, en primer lugar, a mí me cuesta llamarle trabajo a lo que hago. Tal vez hasta incluso por un tema etimológico, ¿no?, de la palabra, que estaba más asociado, ¿no?, con cuestiones de tortura y demás. Yo no le puedo llamar así, ¿no? Sí, mi actividad, no sé, pero no trabajo. Pero en esto sobre todo de poder acompañar procesos y ayudar a otros, ¿verdad?, a conectar con sus potencialidades, ¿verdad?, y ese espíritu como de lo transformador y de esto de poder trabajar en lo que es la expansión de la conciencia, ¿no? Eso es lo que define mi trabajo, y si bueno, si mínimamente puedo contribuir a eso, me siento satisfecho. ¿Y dirías que tú formas parte de alguna manera de una comunidad gestáltica o de Gestalt? ¿Esa te tiene sentido esa frase? Sí, completamente, completamente. Y retomo un poquito de lo que te comentaba antes. Para mí también ha tenido un lugar muy importante la conformación y ser también socio fundador e impulsar la creación de la Asociación Gestáltica del Uruguay. Yo veía en otros lugares, por ejemplo, si veíamos en nuestros vecinos, en Argentina, por ejemplo, ese pertenecer a el poder reunirse, crear eventos, organizar congresos. Y acá yo lo veía más desde otro lugar, otras disciplinas, para los médicos, los abogados, bueno, en fin. Pero necesitaba esto de justamente de sentirnos comunidad. Sino también el trabajo, creo que el trabajo nuestro se vuelve muy solitario, ¿no? Si nos quedamos solamente en el ámbito del consultorio. Entonces, eso para mí ha sido muy importante, ¿verdad? Y que desde entonces, desde la fundación de la asociación, he estado vinculado permanentemente en diferentes formas de poder colaborar. Y bueno, que también que he sido distinguido por mis colegas, confiándome algunas responsabilidades en el ámbito de la asociación, en algún momento ejerciendo allí la presidencia, la vicepresidencia en otros, dirigiendo el Departamento de Desarrollo Académico, actualmente presidiendo el segundo Congreso Latinoamericano y segundo Congreso Uruguayo de Gestalt, que va a ser en mayo de 2022. Entonces, todo esto nos permite también estar juntos, en comunidad, con un propósito, y eso para mí es motivo de disfrute más allá de la tarea en sí. Esto de estar, ¿verdad?, trabajando codo a codo, ¿no? Ahí, claro, te entiendo muy bien en ese sentido. También, ¿cómo dirías que te ha impactado o afectado como persona tus vínculos y estos proyectos y estas relaciones y experiencias que has tenido en la Gestalt? Bueno, también, para mí son transformadoras. Yo creo que es una forma también de poder estar trabajando sobre mí mismo y de revisándome permanentemente, a partir del encuentro, a partir del encuentro o del desencuentro, ¿no? Porque eso obviamente que también, ¿no? Siempre estamos siempre en sintonía, ¿no?, con todas las voces, y sí, esto de poder trabajar sobre todo en mí, que es bien importante y que lo necesito, trabajar sobre mi flexibilidad, ¿verdad? Entonces, eso para mí es sumamente importante. Entonces, esto de trabajar desde la perspectiva, como desde la comunidad, para mí es un ejercicio que me hace mucho bien, que lo necesito porque me permite todo el tiempo estar, ¿no?, como en esa observación. Y también, ¿cuáles han sido los retos con los que te has topado dentro de la clínica o lo organizacional o en tu acomodo con la Gestalt? Bueno, retos, creo que también esto de ayudar o sentir la responsabilidad de poder contribuir, aunque sea mínimamente, a visibilizar la Gestalt uruguaya. Porque nosotros en Uruguay, y no solamente en este terreno, sino siempre estamos, parece que siempre el pasto del vecino es más verde que el nuestro, ¿verdad? Entonces siempre con una mirada hacia afuera. Y entonces esto de poder mostrar, ¿verdad?, de poder dar visibilidad, de también mostrar que es lo que tenemos para ofrecer, ¿verdad?, a la comunidad gestáltica, eso para mí siempre fue un desafío y un reto. Desde ahí también, por ejemplo, organización de eventos internacionales, de gestalt, jornadas, pensaba ahora también en el Congreso Internacional que fuimos sede en el 2011, eso nos permitió, ¿verdad?, esto de también, por un lado, mostrarnos, y por otro lado también recibir, ¿no? Pues algo que también que disfrutamos mucho en el ámbito de la asociación es poder recibir, ¿no?, a los colegas de afuera, que también que vengan, que muestren sus trabajos, sus producciones, de seguir vinculados. Entonces, eso para mí es un desafío y lo sigue siendo, ¿no? Y la realización, por ejemplo, de este evento que te comentaba para... nosotros nos reímos y hago un pequeño paréntesis, que es el congreso más largo del mundo. porque en realidad lo venimos posponiendo por el tema de la pandemia. Originalmente iba a ser en 2020, lo pasamos a 2021, era 2022. Sí, es Eso ya, ya no también es película, es serie ya. tal cual. Entonces, poder sostener, por ejemplo, viva la llama del Congreso, eso es un reto. Y también que es un reto que solo no es posible, ¿no? Esto también lo hacemos desde el colectivo. Y ahí también, ¿no? Nos podemos recostar, nos po podemos descansar un poco, podemos impulsarnos, ¿no? Pero de ahí desde el colectivo. Muy bien, y del otro lado de esos retos, ¿cuáles han sido tus satisfacciones? ¿Se te viene algún momento en particular de cambio, iluminación, revelación, transformación? ¿Algo en lo clínico o en lo personal? Bueno, ahí me voy más a lo personal. Por ejemplo, en experiencias profundas de trabajo personal, en instancias, por ejemplo, de convivencias, de trabajo terapéutico, ¿verdad? Y me voy allá también a los primeros años que he tomado conocimiento con la Gestalt y con determinadas formas de también de poder trabajar sobre uno mismo, grupalmente, de repente en esos retiros, esas convivencias intensas, donde lo que hacíamos era llorar todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, y lo seguimos haciendo, o esas instancias de repente a partir de también de algunas experiencias con algunos de estos maestros, ¿verdad? En una actividad o en algún taller teórico vivencial, algo revelador. Me aparecen, ¿no? ¿Y se Algunos. te viene alguna historia en particular? Sí, se me viene alguna historia. Por ejemplo, en un retiro no hace tanto, trabajando, sí, básicamente sobre la conexión. Y yo siempre he tenido un tema ahí con el tema con la espiritualidad. Siempre como preguntando, pero en realidad, ¿qué tan desarrollado tengo la espiritualidad o no? Y por un lado digo, ah, sí. Y por otro lado, ah, ¿será que sí o no tanto? Y eso me lleva, ¿no? Como a estar revisándome y recuerdo en un encuentro donde fundamentalmente trabajamos esos aspectos. Y entonces, como confirmar esto, ¿sí, no? Mi posibilidad de conectarme. ¿Sí? Conmigo mismo y con algo superior, obviamente, y decir, ah, bueno, sí, pero es algo que también que lo tengo siempre como no como desafío, pero sí esto como de estar también revisando y chequeando, ¿no? Como no dormirme los laureles, ¿no? Decir, Sí, ah, claro, bueno, todavía no has trascendido, así que hay que seguirlo revisando, ¿no? permanentemente. ¿No? Y de ahí eso también, fundamentalmente eso, es lo que me lleva, por así, a retomar procesos terapéuticos, ¿verdad? Y estar como revisando esos aspectos también. Y pues, ¿desde dónde estás ahorita? O sea, dicen que los 50 sí son como un punto en el viaje muy interesante para como para reorganizar en algunos momentos, no sé para ti, pero sí me da curiosidad saber para dónde vas. O sea, desde dónde estás parado ahorita, ya que te abran las puertas o si no los abren con el tema de la pandemia y todo, ¿qué planes tienes? ¿Para dónde vas en un futuro? Bien. En lo más personal, profundizando esto de las elecciones, ¿no? De poder, en este momento me siento habilitado con el permiso para elegir dónde estar, ¿verdad? No estar tomando responsabilidades o decisiones que de alguna forma tenga que empujar o incomodarme para, ¿verdad?, poder llevarlas adelante. Por otro lado, también que en ámbitos académicos y que obviamente que son también vinculados a la profesión, en esto de la escuela de desarrollo humano, en EDUCA, también en esto de poder siento que estamos en un momento también donde poder visibilizar un poco más, o donde también todos estos años también de trabajo sostenido, tal vez, no voy a decir que no sea, que no haya sido visible o haya sido muy reconfortante, pero siento que estamos también, mis 50 coinciden con que institucionalmente en la escuela estamos en un momento también de, bueno, de estar como viendo la cosecha, ¿no? Entonces, esto es un momento también que coexiste, ¿no?, en este momento evolutivo mío, y es una situación también que me da mucho placer, ¿no? Mucho disfrute. Sí. Y sin dejar de cosechar todavía lo que escucho, ¿no? Exacto. Ojalá así sea, que siga siendo, sí, sí. ¿Y para dónde te imaginas que va la Gestalt en un futuro próximo? Creo que la Gestalt, si bien siempre has tenido como esta característica de integrar, ¿no? Y creo que es una de las corrientes que también donde se pueden integrar como más fácilmente, no fácil en el sentido liviano, ¿no?, sino de estar receptivos a. Creo que la Gestalt puede ir también como en ese sentido, ¿no?, de seguir nutriéndose y de seguir trabajando en esta, también en esta autorregulación, ¿no?, de integrando nuevos aportes, viendo también cómo se va tejiendo, ¿verdad?, esa trama de conocimientos, y yo lo siento como desde ese lugar, ¿no? Una cuestión tan que si no sos extremadamente purista con la Gestalt, entonces no tenés lugar, ¿no?, sino que también esto que se habilita la integración. Creo que por ahí podría ir. Y bueno, se me van acabando las preguntas, pero tengo la curiosidad de saber si sientes que faltó algún aspecto de ti aquí en este momento, que digas tú, creo que esto no lo he plasmado, pero me conozco. ¿Qué más? Es así como la pregunta capciosa en la terapia, ¿no? ¿De qué no me dijiste? Claro, perfecto. No, lo que en realidad me llevo son deberes. O sea, no algo como para traer en este momento, sino me llevo deberes para seguir reflexionando. Como te decía, por ejemplo, en este quién soy, ¿no?, y quién es Hugo hoy, en este aquí ahora, me lo llevo. Y lo siento también como un regalo de este encuentro para refrescar, ¿no?, la vigencia de esa pregunta. Y podría seguir pensando en voz alta y seguiríamos por horas. pero bueno, no vamos a estar aburriendo a quienes estén mirando este video con esas apreciaciones. Bueno, pues entonces te agradezco mucho tu tiempo. ¿Te parece bien si lo dejamos por aquí por el momento? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Honrado de ser parte de aquí de este ciclo de entrevistas de Humans of Gestalt, que por supuesto que me parece súper interesante. Así que, bueno, muchas gracias por tu tiempo y este encuentro. Gracias a ti.